Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy, ¿sí se escucha? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo Aire Puro 570. Sí. No, sí, 570. Exactamente. ¿Cómo estáis, Melanie? Bacán, estoy contenta porque hoy día no vamos a poner esa cuña, si no vamos, llamamos. Porque estamos. Porque fuimos. Efectivamente fuimos. Sí, está buena la cosa. Un saludo a toda la gente que está escuchando en estos momentos todas las radios de la Red de Medios de los Pueblos. Agradecemos la transmisión, la retransmisión de este programa, que para nosotros es bastante especial porque estamos nada más y nada menos que en San Juan de Yoyeo. ¿Tú le podías explicar a la gente dónde queda San Juan de Yoyeo para quienes no saben? En Yoyeo. Queda, Yoyeo en la provincia de San Antonio, en la desembocadura del río Maipo. Al ladito ahí del río Maipo está esta localidad de San Juan, que en verdad es como una cuenca, la cuenca de Leida, que se le conoce, donde está Leida, que es como más tiradito a Santiago. Después viene el Tranque, entre medio está San Juan, después lo Gallardo y ahí uno llega a Yoyeo. Está cerca de Santo Domingo, y este es un territorio rural, un territorio agrícola, bastante bonito, que está ahí juntito a la desembocadura de este gran río Maipo, que está intervenido por allá arriba y que también está intervenido acá, por eso estamos hoy día en este sector, ¿no? Eso, qué bueno que dice eso, porque el río Maipo hay que defenderlo enterito. Oye, ¿y por qué estamos acá, po? Estamos acá porque estamos en este Festival del Agua Pura y la Vida fuera la cementera de San Juan de Yoyeo. ¿Sí? Fuera la cementera, sí, pues bueno, igual en otro Aire Puro ya hemos estado contando un poquito para la gente que está escuchando por primera vez de qué pasa aquí en San Juan. Después vamos a tener gente entrevistada del territorio que les va a explicar mejor, pero lo que sucede aquí es que hay una planta cementera que está instalada hace más de 10 años aquí en la desembocadura del río Maipo, pegadito a donde pasa el agua y a 300 metros de la boca toma de agua potable de Sval. O sea que toda la contaminación, que es solo cosa de imaginar, es así como que un cementera y al tiro yo creo que se te imagina una industria como tirando humo. Ya, eso mismo está aquí, en este pueblo de agricultores, históricamente de agricultores, le pusieron una cementera ahí con humo día y noche, con camiones que vienen del puerto de San Antonio con el clinker, sin ninguna medida de protección, donde han habido de hecho camiones que se dan vuelta o cuando pasan se nota el polvo en las calles, y el clinker es un elemento muy muy cancerígeno, muy contaminante para el territorio, muy contaminante para las personas que habitan acá. Y personas que habitan acá que se sustentan de lo que da el territorio al final. Entonces, bueno, es toda esta mezcla, y como les decía, está a 300 metros de la boca toma de agua potable. Toda esta contaminación se infiltra por las napas subterráneas, el polvo que está suspendido en el aire entra porque los almacenamientos de agua, no sé cómo se llaman, estos barriles gigantes de agua, están abiertos, entonces, y esa es el agua que va en toda la provincia de San Antonio, pues desde acá de Yoyeo hasta Algarrobo, y algunas dicen que hasta Casablanca. Oiga, y si usted en estos momentos está escuchando este programa en vivo y en directo por este sábado 12 de enero, un 12 de enero bastante especial para mí en lo personal, pero también hoy día para esta comunidad grandota de acá de San Juan de Yoyeo, le invitamos a que se venga, po. Se alcanza, créeme que alcanza. Si véngase de Valparaíso, véngase de Santiago, véngase de San Antonio, véngase ¿Ah? ¿Ah? Sí. Tenemos para rato, de hecho, sí. El programa es hasta la 1 de la mañana, sí, con todas las artistas, porque eso es lo bacán. Esto es un festival muy autogestionado, muy desde la comunidad de San Juan y de toda la provincia de San Antonio, porque se comprende que la problemática se extienda a todo el territorio. Claro. Entonces, bueno, ahí vamos a estar tratando de hablar con gente que viene de organizaciones de vivienda, gente pescadora, organizaciones que son por allá de Isla Negra, del Tabo, tomas de terreno. Otras radios, claro. Entonces, al final, un montón de piños que se están articulando por esta causa, pues, de toda la provincia. Igual es un territorio súper grande y se ha logrado articular en este festival, que es un festival que todavía no comienza, a las 3 de la tarde el festival. Por eso, si es que están escuchando desde Valparaíso, el bus se demora 1 hora y media, llegan acá, un bus que les deje justo ahí en Yoyeo, se toman la micro que dice el tranque y llegan acá a San Juan. Se va a notar porque ya las cabras están pues poniendo carteles por todos lados, así que se nota que aquí hay algo. De hecho, está lleno de pacos también. Así ¿en que serio? Se nota. Sí. Ah, yo no los vi. ¿Dónde sí, están acá adentro? Sí, aquí afuera hay pacos. ¡Oh! Los vamos a entrevistar. Le vamos a decir por qué son tan hueones. Oiga, entonces, véngase nomás. Ya. Esto y mucho más. Sabemos de que las cosas que suceden en el territorio nacional, internacional, plurinacional, son muchas, así que si es que hoy día no escuchas las noticias que son relevantes para su territorio, muy probablemente las vamos a tratar en el próximo Aire Puro, porque vamos a estar tratando estos temas. Sin duda vamos a hablar de la escala grandota. Como invitamos a la lucha en todos los territorios, vamos a poner una canción que se llama Puño en Alto, para que la escuchemos, para que nos anehuenemos y para que nosotros aquí nos hagamos un matecito mientras invitamos a la gente que vamos a entrevistar. ¿Te parece? Me parece súper bien. Así que véngase nomás a San Juan al festival. ¡Otra cosita! Estoy esperando 10 fechas por el programa. ¡Que le quita la cama cantina! En el corazón de la población, en el barrio donde nací. Esquina, una ilusión, sangre, sudor, fuego y fe.

organizados de Orcón y de Ventana presentaron una demanda ambiental contra 14 industrias, entre ellas Codelco, Aesgener, Endesa y ENAP, que forman el complejo industrial Ventana y que llevan más de 2 décadas contaminando la comuna. Los pescadores aseguran que la situación es crítica. Todos están enfermando de cáncer. Ya es hora de dejar de repartir dinero y de restituir las condiciones en las que se encontraba la bahía antes de la irresponsabilidad empresarial. Y eso igual a mí me hace mucho ruido porque la gente de ahí vive de eso y no, ni siquiera por eso se une a nuestra lucha. Este es un aporte de las comunidades organizadas. Del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Dónde será el Aire Puro? Estamos de vuelta en este Aire Puro número 570. Le queremos contar de que acaban de llegar un grupo muy lindo de gente de otros territorios que componen acá todo lo que es la provincia de San Antonio. Así que estamos con meta la alegría de encontrarnos, pues, y encontrarnos en procesos de lucha, en procesos de organización y alegría. Así es como pretendemos vivir nuestra vida, con alegría para adentro y con toda la rabia transformada en rebeldía y organización bonita para afuera. Así que, ¿cómo vamos? Que te salió bonito. Bueno. Hoy está bacán, no sé, yo estoy recontenta aquí, toda la gente llegando de distintos territorios, creo que justo eso estaba ahí hablando. Así que nada, maravilloso, viene un montón de cabres que vienen a pintar mural. Está muy bonito cómo se está organizando esto, porque la gente del territorio está apañando en esas cosas, pues, apañando con las pinturas, gente de ferretería, así como ya yo tengo aquí unas cuestiones de pintura, denle para el mural, el vecino de la esquina que pasó el muro para que lo pintaran, los vecinos agricultores pasando la verdura para la olla común. Sí, la señora del negocio que no cachó que estábamos comprando los fideos para la olla común. Y vino y nos regaló caleta de cebolla, así. Se motivó igual. Sí, qué bacán. Entonces, bueno, justo en estos momentos viene llegando la gente de otro lado, entonces está como ese caos. Todavía no podemos encontrar a nuestros entrevistados para que nos cuenten un poquito más de lo que sucede en ese territorio. En este territorio, de cómo ha sido estar más de 10 años con la contaminación de la cementera, y que no solamente la cementera, sino que también, claro, hay extracción de áridos que han desviado el curso del río. También hay un montón de hormigoneras y la expansión urbana también, pues, porque el plan regulador lo que propone para este territorio es expandirse y cambiar, transformar al final la cultura de este lugar, pues. Entonces, bueno, aquí en este lugar pasan un montón de cosas. Como decíamos en un comienzo, son muchas organizaciones las que están apañando de distintos lugares y de distintas realidades, que se comprende la asociación de que en verdad todo es más o menos que lo mismo, pues todo es súper similar. Estamos de vuelta en este Aire Puro 570, un aire puro desde un territorio que personalmente yo le tengo bastante afecto ya hace un rato, y donde se está realizando el Festival por el Agua Pura y la Vida, un festival bien autogestionado, bien desde todo el ñeque de las personas de acá y de toda la provincia, pues todas las colaboraciones de todos los territorios, comprendiendo que esta problemática de la cementera no solamente afecta a la gente que vive en San Juan, sino que a la gente que vive en toda la provincia de San Antonio. Y aquí estamos con Nena Bermech, que es una de las personas una de las personas así aguerridas de este territorio, que han estado desde que se instaló esta cementera, desde que se quería instalar, ¿no? Han estado defendiéndola, han estado haciendo un montón de cosas. Entonces la tenemos aquí, bueno, saludarnos primeramente y contarnos un poquito de toda esta historia que tiene el enfrentarse a una cementera durante tantos años. Estoy feliz que llegó el día que vamos a hacer esto, este pasacalle. Y nada, seguir luchando por el pueblo de San Juan. Nosotros hemos hecho millones de cosas, de tomarnos la calle, poner banderas negras, todo esto aludido al desagrado que tenemos con la famosa cementera. Si nos pueden contar entonces, yo los datos que tengo es que hace más de 10 años. Entonces, ¿cómo fue eso? Hace más de 10 años, volvamos a ese tiempo. ¿Cómo fue cuando se enteraron? ¿Cómo se enteraron ustedes que se iba a poner esta cementera? ¿Qué acciones empezaron a hacer? Si nos pueden contar un poquito de eso. Mira, empezó todo calladito, en silencio, ¿ya? Y de repente nos faltó uno de los niños que trabajaba acá en la cementera y nos contó. Chiquillo, se va a poner una cementera, que no sé qué, pero ya estaba todo listo y dispuesto. Entonces no había pito que tocar, como quien dice. Tampoco nosotros estábamos como tan metidos con la municipalidad, una cosa así, para... igual, ponte tú, hablamos con la Pepa Hoffman, ellas vinieron para acá, vino el otros concejales, y todos, no, si le, abogados, todos nos van a apoyar, que no sé qué, esto no se va a poner. Al último se puso igual. Decían que iban a apoyar y no pasó nada. Y no pasó ninguna cosa. Después todos se retractaron, como quien dice, se alejaron de nosotros. Y así sucesivamente se empezó a alejar el grupo. Claro, porque había una organización. Éramos muchos. Y de repente nos vimos como 30, después 15, después 10... Y así, y prácticamente después quedamos nosotros, la familia de nosotros, siguiendo y peleando por esta situación, porque toda la gente está desesperada. Claro, ¿cómo es eso? El resto de la comunidad de San Juan, la gente que no se organizó en ese tiempo, que ahora a lo mejor no está muy organizada, ¿qué percepciones tiene? ¿Tienen conocimiento de la contaminación que genera vivir al lado de una cementera? Mira, la gente sabe el daño que produce, los niños. Incluso en esa época habían dos niños que estaban con cemento en sus pulmoncitos, le hicieron exámenes particulares a sus papás, pero todo quedó como ahí nomás, ¿me entiendes tú? La gente no se atreve, no sé si es por temor, O porque esto como que se disolvió, no en ese aspecto no queremos participar, no. Yo tengo los libros, antes de ayer me los fueron a dejar, todos los libros cuando empezamos, el registro, todo, y todas las personas que habían, son más de 300 personas. Entonces igual es bueno eso. Claro, por lo menos están esos registros también, claro, de que en un momento hubo organización. Y eso es un poco de la idea de hacer este festival, ¿no? Como el poder remotivar a la gente a que se organiza. Exactamente. Cosa que sepan el problema que tenemos del agua, la cementera más encima. Entonces toda la gente... Claro. Y hay que moverse nomás. Ustedes son de familia de agricultores de acá, ¿no? Eso nos contaban en algún momento. ¿Cómo ha sido esa transformación del territorio también? Porque no solamente que se instala una cementera, sino que hay una transformación en el lugar. Y grande, y grande la transformación que hay, porque imagínate, mi hermano tiene como 300 limones, matas de limones, y están todas contaminadas con el cemento. Claro, y eso impide que crezcan, no las puede vender. No los puede vender porque así la gente no compra. Y no él solamente, sino que toda la gente que está alrededor, porque esto depende del viento, a dónde cae esa pulición, esa cosita, ese polvillo. Oiga, con el tema de la contaminación, usted nos decía que en algún momento se hicieron exámenes a niños que tenían contaminación. ¿Hay más conocimiento de eso aquí, si es que hay más personas que tengan alguna enfermedad asociada a la cementera? Mira, no, la gente es poco lo que habla, por temor. Temor aquí, no sé. Pero hay gente, tiene que haber mucha gente. Tiene que haber, y niños, más que nada niños. Claro, porque en verdad la exposición al clinker, que es la materia prima del cemento, genera malformaciones genéticas, irritaciones en la piel, cáncer y un montón de cosas que si con 10 años ya instalada la cementera acá, evidente que alguien, más de una persona lo debe tener. Tiene que tenerlo, tiene que tenerlo de todas maneras. Pero como te digo, la gente si es que lo tiene, se queda calladita, no habla. Sí, pues de hecho eso es un problema mayor y transversal en este territorio, en que la gente no está en las condiciones o en la voluntad de empezar a reclamar lo que son derechos fundamentales. Lógico, por claro ejemplo, que sí. Por ejemplo, tomar agua, respirar aire limpio, no sé. Como también la organización, yo creo que eso también debería ser un derecho, una autodeterminación en tu territorio. Aquí ustedes decidieron en un momento con firmas y todo de que no estuviera la cementera, sin embargo esas mismas firmas se ocupó a favor de la cementera. A favor de la cementera. ¿Podría contarnos un poquito de cómo fue ese proceso? Mira, todas las firmas que nosotros tenemos, que guardamos, era en contra de la cementera. Pero después todo eso se revirtió y fue a favor de la cementera. Y mucha gente, yo creo que mucha gente de como te dijera, de que tiene más influencia en esto, yo creo que lo apoya. Claro, aquí igual hay algunos intereses entre algunos dirigentes. La misma gente que trabaja ahí, tampoco ponte tú escondido, nos contaban cosas. Tenemos hasta todo lo que hacían adentro, porque los chiquillos con los teléfonos grababan cuando botaban el esclinque, que iba hacia el río, contaminaban el río, de ahí del río nosotros tomamos agua que van a Ebal. Y es la cocina más grande. Chapo, vamos en una musiquita, pero antes le queremos pedir a usted cuál es el llamado a la gente. Está escuchando gente hoy día en San Antonio, en otras partes del litoral, en Santiago, en Valparaíso y en otras regiones del país y del mundo también. Entonces, ¿qué llamado usted le haría? Tanto para que vengan como también para que se organicen en sus territorios. O sea, que se acerquen a nosotros. Porque si la agrupación es más grande y hacemos más fuerza, todo esto se va como a ir disolviendo de a poquito. O sea, tampoco queremos de un día para otro que esto se acabe, pero sí que la gente, entre más gente está a favor de nosotros y por ellos mismos, por su salud, por los niños, nosotros vamos para viejo y los cabros chicos van subiendo, ¿me entiendes tú? Y teniéndoles un río bonito como antes, que nos podíamos ir a bañar al río, todo más sano, más natural, sería espectacular. Oye, ¿y hay algún contacto de repente, un Facebook o algo que tengan como gente de acá, organización de acá de San Juan, donde se puedan comunicar a alguna persona que esté escuchando en otro lugar y diga, no sé, yo tengo algún conocimiento jurídico y podría ayudarles de repente, cómo claro, sabe si pasa algo? Claro así? Que sí, sí, todo se acepta, todo. Ponte tú, está el pueblito San Juan. Así se llama, el pueblito. El pueblito San Juan. Entonces ahí toda la gente opina, todo... dan sus opiniones, si quieren ayudar, no sé, pues colaborar en lo que sea. Si todo un granito de arena con otro se junta y hacemos una pelota grande. Sí, ¿no? Ya, entonces, en el pueblito de San Juan, en Facebook. En Facebook. Y que vengan a San Juan también a conocer el pueblo. Que vengan a San Juan a conocer el pueblo, que es maravilloso, es súper tranquilo. La gente es muy cariñosa. Así que no. Eso, pues. Muchas gracias, entonces, pues, vecina. Ha sido un gusto conocerla, a usted y a su hermana, pues. Una familia luchadora ahí. Y gracias. Eso.

Estamos de vuelta, esto es Aire Puro, especial Festival por el Agua y la Vida en San Juan de Yoyeo, fuera la cementera, aquí Monté. Y llegaron las cabras del Michaipo, que ellas nos van a contar, como le introducimos un poco al comienzo de este programa, les decíamos de que aquí estamos tratando de entender los problemas del gran territorio. Y para eso hay que vincularnos entre los pequeños territorios que estamos en defensa de nuestras decisiones, nuestra autonomía, nuestra autodeterminación, nuestras formas de construir cultura y sociedad. Y para eso también un apañe muy importante que está acá son la gente del Michay. ¿Cómo están, chiquillas? Espérenme. La vendí. Ahora sí. Dale nomás. Hola, ¿qué tal? Eso. Estamos bien, gracias. Gracias por la invitación. Sí, por la instancia también. Y igualmente, pues, qué bacán. Gracias a ustedes. Oigan, chiquillas, contémosle un poco qué es lo que es el Michay, porque hasta el momento la gente que está escuchando no tiene idea dónde está y más o menos cuál es la idea que se está haciendo allá. El Michay está ubicado en El Tabo, por Avenida El Pinar. Es un territorio ocupado y en estos momentos en resistencia frente al desalojo del Partido Comunista, que son los dueños, digamos, legales del terreno. Uh-huh. Y ahí hay una comunidad bien grande, o sea, hay como aproximadamente 60, 66 terrenos ocupados con muchas familias. Pues hay hartos niños, gente de tercera edad, así como... Uh-huh. Y estamos en esa, pues, o sea, no nos queremos ir del lugar. No estaba abandonado muchos años porque fue ocupado por los milicos del 73 al 98. Claro. Entonces ahora están apareciendo situaciones de derechos humanos también, que como que en la época del partido eso también se silenció. Claro. Oye, o sea, esa parte de la historia es sumamente importante porque, para que escuche de nuevo la gente, hasta el 98. Hasta el 98, usted, claro. ¿Qué le enseñaron a usted en todas partes? Que hasta el 90 volvió la democracia. Claro. Yo estoy haciendo comillas para la gente que no ve. Volvió la democracia supuestamente, pero imaginémonos que este territorio, como muchos otros más, deben estar ocupados por los milicos hasta el día de hoy. Claro. Usted, compa, ¿qué nos cuenta entonces de la historia quizás desde el 98 en adelante, algo más contemporáneo? ¿Cómo va la situación en el Michay? Claro, pues a partir del 98 se devuelven como los permisos, ¿cómo se dice? Hubo un juicio. Lo que pasa es que el terreno lo compró ilegalmente el ministro de Obras Públicas de los milicos. Entonces, además, por eso que el terreno no se devuelve el 90, sino que pasa un juicio en el 96, claro, al 98, y ahí recién se restituye el terreno a una inmobiliaria, ni siquiera al Partido Comunista, sino que a una inmobiliaria. Claro. Y el 2010 el partido lo compra el terreno. Ah, lo tuvo que comprar. Lo tuvo que comprar el partido, sí. Esa inmobiliaria, que igual todos los integrantes son comunistas. Pues. O sea, del 98 al 2010 hubo ahí un tiempo en que todavía no se sabe bien qué fue lo que pasó, pues. Se habla de que hubo también tala de árboles, claro, porque había en el lugar todavía hay mucho eucalipto y pino. Y seguramente se hizo negocio ahí entre aserraderos, uh-huh, y no sé quién estaba a cargo en ese momento. Uh-huh. Pero claro, hicieron tala de árboles y ahí empezó a quedar como espacio para que la gente fuera a poblarlo. Claro. Y claro, el año 2015 más o menos empieza, sí, como la gente a llegar. Po, uh-huh. A llegar a... Bueno, el Don Miguel, que era el cuidador del lugar, de las 5 hectáreas, que también fue abandonado por el Partido Comunista, uh-huh, como trabajador, nunca recibió sueldo, creo, nunca, tampoco nadie se preocupó de su estado de salud. Wow. De hecho, murió en el Michay, en la casa de compañeros que tomaron el terreno, y él estaba tan abandonado, de un viejito de 92 años, entonces su último tiempo lo pasó en una casa ocupada también. Claro. Oh, wow. Y acompañado por la gente que fue llegando, por los nuevos residentes, pues, que fueron construyendo sus casuchitas, piolas, y claro, el caballero murió, falleció, y ahí empezó a llegar más y más gente, creo. Y ahí se pusieron a traficar en el lugar. Sí, po. Y ahí, sí, un poco se empezó a dar a conocer el lugar, pero con mala fama igual, po. Claro. Como que era un centro de droga, de tráfico, de prostitución. Pero no, de alguna manera esas cosas se empiezan a subvertir, ¿no? Ahora último, claro, sí, porque se han hecho varias actividades en el lugar. La gente que más o menos se fue encontrando como afín, de los que íbamos llegando, no, nos empezamos a organizar, a juntar, a hacer ollas comunes en la plaza, a salir con los cabros chicos, así también a jugar, así a jugar a la pelota. Y pues, se fue como animando el espacio, pues. Se fue dándole vida. Pues. Bueno. Tenemos un huerto comunitario, sí. Y es un poco como se da la resistencia en las poblaciones, pues, frente a la droga y a la violencia, uno como que responde con cultura y, claro. Y actividades sociales. Pues. Claro. Entonces estamos en eso. Igual ahí se han hecho como varias actividades político-culturales, entonces hemos recibido harto apaño y esto se ha ido como socializando, entonces la gente sabe que ahí hay un terreno en recuperación, porque nosotros estamos reforestando, cuidando el agua del lugar, y pensamos que si esto se vende alguna vez a una inmobiliaria, pasaría a la retroexcavadora botándolo todo nomás. Claro, poca, sí. Entonces en ese sentido es un terreno en resistencia. Claro. Oye, y en ese sentido igual se establece luego un conflicto, porque cuando el Partido Comunista se vende a sus propios partidarios de la inmobiliaria el terreno, ellos quedan como dueños de alguna manera. Sí. Entonces, este Partido Comunista de hoy, que no tiene nada, a mi parecer, de comunista, pretende igual establecer un conflicto con ustedes, ¿no? Sí, nos tiraron una demanda en octubre del año pasado. Subrepticiamente, porque claro. No nos enteramos hasta que la prensa se enteró. Chanfle. Sí, nos llegó Mercurio, por una radio. El Mercurio miente, hay que el decirlo Mercurio siempre. Estaba súper atento a todos los movimientos del Partido Comunista siempre. Y claro, con el tiempo de preelecciones del año, ¿cuándo fue? 2016. Del año pasado. Año 2017. 2017, claro. Empezaron a revisar todo lo que estaba a nombre de cada partido político. Entonces salió la ley de partido y como que por ahí me empezaron a meter el chamullo de que la demanda iba porque claro, por ser, ellos necesitaban limpiar, sanear como su... Y el Partido Comunista tiene dos terrenos en conflicto. Uno es el terreno en Lo Barnechea, que es con sus propios militantes, con la gente que le trabajó al partido desde el 90 en adelante, igual los quieren desalojar. Bueno. Y hay gente que tienen como... Así es, son así ocho rico familias. Ser comunista. Sí, y a nosotros lo mismo, pero nos tiraron una demanda por precario y quieren que desalojar porque ellos quieren vender el Michay en 1.000.000.000 de pesos. Ah. Que ese es como el precio comercial que le sacan al terreno. Claro, o sea, claro. Que en el fondo quieren monedas. Pero lo que se está haciendo en el Michay no tiene ese precio, porque cuando hablamos de la justicia social y de la otra forma de ver la economía, territoriales, locales, sí, economía feminista, se hace de otra laya, lo que tú hablas. Además de que la, nosotros de la hablamos, cultura. Claro, hablamos de que el Michay no se vende porque primero tiene que zanjarse el tema de derechos humanos. Pues. Claro. O sea, si se vende el terreno, eso se va a silenciar y no vamos a saber nunca qué pasó en ese lugar durante tantos años los milicos. Ay, pobre, claro. Claro. Claro. Oigan, chiquilla, en este programa también hay compañeras que son feministas y que hemos establecido los diálogos de la economía feminista. Entonces yo quería ver si es que ustedes tienen desde ahí alguna perspectiva, cómo la están haciendo, ¿cierto? ¿Cuáles son las propuestas tanto culturales como también desde sus economías, la forma de vivir? No sé. Oye, como un paréntesis en eso, que yo conocí a la Marti, que está aquí al frente mío, porque fuimos allá a su casa a hacer un taller de economía feminista justamente, pues ahí en el Michay. Entonces, claro, también como que ahí, de hecho, nos vimos también nosotras dos, como que también en ese lugar se han hecho, entre todas las actividades, también como que estuvimos en un tallercito de eso. Sí, pues. Sí, pues de hecho esa instancia fue... como súper importante para nosotras, porque claro, entre nosotras habían estas conversaciones como de la autonomía, ¿cachai? Del poder hacer economía por sí solas, ¿cachai? Y fue bacán que se nos sumaran más personas de alrededor, pues, mujeres, ¿cachai? Sí. Y que se conociera también el espacio como un lugar que se puede usar como para este tipo de juntas, pues, de reuniones, que es un espacio de convergencia, pues, de ojalá de muchos territorios más, pues. Y eso, pues, nosotras igual nos hemos encontrado ahí en el Michay como casi puras mujeres con hijos, ¿cachai? Y bueno, la mayoría igual sin el papá de nuestras crías. Entonces igual se ha dado como un ambiente de apañe así en la crianza, ¿cachai? Y eso ha sido así como muy potente, siento, para resistir en el lugar, porque igual a los alrededores siempre están pasando cosas que igual son violentas, ¿cachai? Como realidad así en tu cara todo el rato. Y, Y como que nosotros mantenemos un campo así de protección con nuestro, con nuestras pichis, con nuestras niñas, po. La mayoría son niñas, así que... sí, somos mayoría y eso es bacán. Y ahora se levantó un proyecto en el Michay, que se construyó un domo. Se juntaron personas del Michay con personas de la isla y se armó un domo a pulso, un domo de fierro. Entonces ahí hay otra instancia como para hacer resistencia cultural y abrir un espacio para toda la gente que esté interesada como en todos los temas, pues desde el tema medioambiental, el tema cultural y el tema un poco de plantearse como en resistencia a la persecución, porque no hay que olvidarse que estamos en un contexto así ultrafascista, donde están los buenos terribles desatados. De hecho aquí igual hay Paco afuera, o sea, están ahí vigilantes, cualquier actividad que se haga en relación a la zona de sacrificio puede ser reprimida, ¿cachai? Entonces ahí hay un espacio que se va a activar para el 17 al 20, ahí en el Tabo, frente a la playa La Castilla. Están todos invitados a otro eventito más. Eso sí, ese domo está pero espectacular. Es un, ahí van a pasar muchas cosas. La gente que vaya, yo recomiendo de que vaya con... Cuántico. ¿Cómo es el nombre que yo me estaba tratando de acordar? Quantum Domo. Quantum Domo, ¿cierto? Sí. Que va a estar cuántico, así que... La explosión cuántica. Lleve a sus crías, llévese usted, vaya con no sé, gente de más edad también, porque... Lo que ocurre ahí es tanto teatro, hay poesía, sí, música, talleres danza, ¿cierto? Es de todo. Entonces... Circo, payaso. Sí, porque ahí solo se pide retribución consciente, no hay una entrada, no hay valores en las cosas, sino que la retribución consciente, que cada uno cache que hay un esfuerzo ahí y depende su posibilidad, apañe. Pues. Claro. Repitamos dónde es para que la gente sepa. Está al lado del camping El Bosque. Al frente de la playa La Castilla, en el Tabo, entre el Tabo e Isla Negra, por la calle carretera. Baquedano se llama, creo. Claro, la calle Baquedano. Sin número. Baquedano sin número, sí. en un restaurante ahí que nos apañó la Susana, la niña que está en el restaurante. Bueno, un saludo entonces para la Susana, para toda la gente del Michay que hoy día no está acá, que sabemos que son mucha gente, muy linda gente. Muchas gracias, chiquilla. Yo no sé si tú tenías alguna otra... Es que yo como me sumé después igual, no sé si hablaron un poquito como esta relación de venir del Tabo, que es bastante lejos, a estar aquí en San Juan apañando en este proceso. No sé si conversaron de eso. No la conversamos. Bueno, nosotros igual allá en el Tabo también nos encontramos más o menos en un territorio súper parecido acá a San Juan, pues. Ahora conociéndolo mejor, donde también hay quebradas, hay flora, fauna, que más o menos se comparte igual con esta zona, pues. Gracias. Y también costa, pues. Entonces, bueno, ya también se da mucho, no sé si tan rígido como acá, que está la cementera aquí mismo, encima, ¿cachai? Y se ve al tiro el color del agua, cómo cambia, cómo cambió, así está terrible gris, ¿cachai? Allá no hay como algo tan visible, pero aún así las quebradas están siendo cada vez más... Están tapando a medida que van loteando terreno, así como a los alrededores, están tirando tierra nomás quebrada abajo y están cambiando los cursos de agua, ¿cachai? Entonces también es un tema que nos va a afectar, nos está afectando de alguna manera. El robo de arena que está metido el alcalde Jorquera, que tiene así como un montón de denuncias por irregularidades brígidas en su gestión. Entonces siento que como que esta lucha a nivel de todo el litoral central. Sí, sí, es verdad. Además que con la posible construcción del megapuerto también nos va a tocar a todos de alguna manera, pues. Sí, pues todo el rato. Hay proyectos de condominios para esos lados y también pues sobre humedales, ¿cachai? Sobre quebradas. Los camiones, no están ni ahí. Los espacios para que los camiones, los estacionamientos. Claro. Sí. Oye, ya muchas cosas de qué hablar. Nos vamos a una musiquita para que la gente ahí descanse la oreja y que se pegue una escucha de un... Esto es como medio rap y como esta cultura que nos trae la Daniela Millaleo, ¿cierto? Del el canto a la naturaleza, a la tierra, nosotros como parte de aquella. Esto es Daniela Aneco, de Pura, con Daniela Millaleo. Así que vamos a escuchar eso, pues. Muchas gracias, gracias, chiquillas. Gracias a ustedes. Cabrón. Y sigamos aguantando y resistiendo y avanzando. Aguante. Déjale.

por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM, todos los domingos a las 17 horas. Radio La Fuente de San Antonio, por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso, el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantiollín, chantiollinmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Y por Radio El Kirstuna Latina, por Vibes 88.6 FM. Pero en Suecia. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Awaki. Estamos de vuelta en este aire puro 570 desde el Festival por el Agua Pura y la Vida en San Juan de Llolleo, fuera de la cementera. Esto no es un festival así como solamente para presentar show artístico ni nada de eso, es un festival para darle desde el arte igual, desde todas esas cosas, dar un mensaje, pues como venir a apañar también a la comunidad. Viene gente de distintos territorios de la provincia de San Antonio. Estuvimos hablando reciencito con la gente del Michay, que también tienen sus luchas territoriales y han venido a apañar, pues son el manso piño que están acá. Y entre todos esos piños que vienen para este territorio está la comunitaria Caupolicampo. Entonces ahí tenemos a los chiquillos que, si se quieren presentar, bacán. Bueno, yo soy Pato, participo en la comunitaria Caupolicán y en la biblioteca La Tendenciosa, que funciona en el mismo espacio. Yo me llamo Jesús y participo en la biblioteca La Tendenciosa igual. Y ya, pues para contarle igual a la gente que no es de San Antonio, recordemos que aquí también se está escuchando este programa en San Antonio, pero en otros territorios, en Santiago, para el sur, hasta en México. Entonces, para la gente que esté en todos lados escuchando, que contarle un poquito de en qué consiste este espacio, la comunitaria Caupolicán, en qué consiste también la biblioteca, las diferentes luchas que han tenido. Es un espacio que lleva hartos años, ¿no? Bueno, la verdad, el espacio lleva casi en este momento 2 años de existencia como la escuela comunitaria Caupolicán. Como por febrero cumple los 2 años. Claro, en febrero estaríamos cumpliendo 2 años. Una iniciativa de autoeducación comunitaria, de hecho es como la chapa, es como Escuela de Autoeducación Comunitaria Caupolicán. Lleva un espacio levantado en un terreno, o sea, en lo que antes fue un colegio y una escuela de sordo mudo. O de ciego, no recuerdo si era de ciego o sordo mudo. Centro de veraneo de sordo, mudo y ciego también, y después se transformó en el colegio José Luis Norri. Claro, muchos años, y estuvo como 23 años abandonada, y luego a través de una iniciativa de otras personas empezamos a llegar a ese lugar y empezamos a levantar talleres, distintos talleres con la idea de generar comunidad, como empezar a acercarnos entre personas con iniciativas similares. Bueno, dentro de esos talleres que se han realizado se puede hacer como un poco una historia. No todos funcionan en este momento, pero ha habido talleres desde hip hop para niños, ha habido cine para niños. Se desarrolla un taller de autodefensa los días lunes y jueves a las 8 de la tarde con un profesor que es Milko Fernández, que es un grande de las artes marciales y aparte es pintor, una persona súper cálida para enseñar, y se puede ir como sin demasiada experiencia y todo bien. Es como un espacio súper cómodo para aprender lo que es la autodefensa y para practicar en conjunto. Funcionó también en algún tiempo un taller de medicina. De medicina de salud. En realidad el taller se llama Salud Comunitaria, creo. Y a cargo de un médico, un compa que es el Hans, y otros amigos y amigas que han como colaborado en este proceso de desarrollar el taller con distintos enfoques, aprender a aplicar inyecciones, aprender sobre alimentación, aprender sobre plantas, fitoterapia, etcétera, y viendo la salud como un frente de lucha igual, dado que la salud está desde la hegemonía, desde el sistema, la salud se nos ha visto como una externalidad, se nos ha hecho ver que la salud es algo que poco menos que de lo que nosotros no tenemos idea y que para lo cual tenemos que ir y acudir a algún especialista que se supone que sabe más que nosotros mismos sobre nosotros mismos. Y esperar horas y horas hasta que te atiendan. Esto igual surge, o sea, como yo creo que lo principal del taller de salud es aprender igual a sanarse uno mismo. Que creo que, o sea, esto es como de cultura milenaria, el aprender a sanarse uno mismo y en vez de esperar horas y horas hasta que al final a veces se te quita el malestar o a veces agrava más y deriva a otros gastos igual, pues. Cosas que un lugar puede prevenir fácilmente tomándose algunas infusiones o algunos tratamientos que uno puede aplicarse a uno mismo. Cabro, y en ese sentido de tanto de aprender o reaprender cómo sanarnos, también aprender esas distintas técnicas que ustedes dijeron, ¿desde qué perspectiva entonces se ve la educación comunitaria y de ahí darse el salto a la organización tanto local como territorial por el hecho de que están acá también, po? O sea, esto como de la educación comunitaria igual, o sea, al menos desde mi punto de vista y como en el contexto actual que se está haciendo ahora, por ejemplo, en el caso de la biblioteca, que igual es como un lugar donde uno va a aprender, pero en realidad, como nuestra intención siempre, no sé, pues en presentación de documentales, es generar una instancia donde nos podamos juntar y conocer. Porque, o sea, más allá de, no sé, verse en la calle, cuando ya se empieza a reconocer, conversar frente a frente, tomando un mate, tomando una bebida caliente, comiendo, o conversando sobre el tema que se plantea, no sé, en tal actividad que se hace en la biblioteca. Lo encuentro igual súper necesario porque no sirve mucho como solo verse y saludarse, siendo que uno igual conocerse sirve para no sé, organizarse a futuro, organizarse cuando, no sé, pase algo y ese tipo de cosas. Entonces, como al menos del espacio en que participo, que es la biblioteca más específicamente, nosotros vemos como el juntarse no solo como aprender como de lo que se está hablando, sino también a aprender de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Entonces, no sé, pues si se planea hacer algo, no todos podemos hacer todo. Algunos tienen que cocinar, otros tienen que cuidar niños, otros tienen que estar en otra cosa y así. Bueno, respecto a la biblioteca se llama La Tendenciosa y nace en marzo del año pasado. Es una biblioteca de carácter político, anticapitalista, con la idea de fortalecer las ideas y la coherencia de un movimiento anticapitalista en la provincia de San Antonio, tratando de hacer redes con los otros lugares de la provincia, tratando de hacer redes entre las organizaciones locales y entre las individualidades que se sientan cercanas a nuestras ideas. La biblioteca cuenta con caleta de libros, muchos, muchos libros, desde anarquismo, Guerra Civil Española, marxismo. Tiene una sección de literatura bien potente, poesía, pero sobre todo es un lugar de encuentro, como decía aquí Jesús, y un lugar donde las personas nos encontramos para ver qué se hace. Y en ese sentido, varias de las personas que participan en este proyecto han estado cercanas al conflicto de la comunidad de San Pedro, de la población San Pedro en Llolleo, que es una población que está peleando contra la expansión portuaria directamente. Claro. Recordemos que acá en San Antonio se va a emplazar un proyecto que será llamado de distintas maneras, pero principalmente es el megapuerto, o expansión portuaria, o el corredor logístico portuario, como le están denominando ahora a nivel técnico. Claro. Que suena crudo, pero al final es lo que es. O sea, es lo que se pretende emplazar en esta ciudad. Un proyecto el cual no contempla para nada la opinión de los ciudadanos respecto a cómo quieren vivir en una ciudad puerto. Claro, o cómo quieren seguir viviendo también. O cómo quieren seguir viviendo. Recordemos que esta ciudad hace rato que ya es puerto, pero esto es una modificación bastante grande en las vidas cotidianas de las personas que habitan este territorio. Claro, igual yo quiero hacer como una especie de aclaración de que igual el puerto no necesariamente es como lo que está al lado del mar. No sé si me explico un poco de que sí. En realidad termina siendo desde que está así como el puerto como edificación hasta, por ejemplo, como los camiones que pasan, el barrio industrial donde llegan los containers, Juan Aspe que fue arrasada, o lo que fue en su momento el Parque Dir, que ahora de parque queda súper poco. O también se puede ver, no sé, por la misma ciudad, los moles, que todo en realidad funciona en base a la mercancía que llega de distintas partes o que entra al puerto o que sale del puerto. Entonces igual el puerto no es como solo decir el puerto está allá, el puerto está en todo la y ciudad. Y se expande mucho más allá de San Antonio. Claro. De hecho, ayer pasábamos como por la parte de arriba de Cartagena que va a la Ruta del Sol y lleno de containers. Pues hace un tiempito atrás no habían, o si es que habían era muy poco, ahora está muy lleno. Y esa es la idea, pues con esta expansión del puerto, que se expanda cada vez más. Este puerto que no solamente está en la costa, sino que se va expandiendo para todos lados, y con esta idea también como de metrópolis de la provincia de San Antonio. Entonces no solamente afectaría como a San Antonio Llolleo, que es donde está como inmerso el puerto físicamente, sino que se expande hasta el Garrobo, o sea, como todo ese territorio y para el otro lado, así como. Y también es una de las consecuencias de por qué está la cementera acá y de por qué este territorio de San Juan se ha modificado. Como claro, todo de se hecho, relaciona. El clinker que llega al puerto se desembarca ahí, se encarpa, se carga en los camiones mal encarpados, pasa por aquí por la avenida. Empieza a botar el polvillo que levantan los camiones que vienen, y cuando pasan todos juntos se transforman en una nube de polvo que hace muy mala la calidad de vida de los vecinos, que terminan con problemas respiratorios, problemas de silicosis muchas veces, problemas oculares. Las cosechas de acá mismo estamos, este programa se está desarrollando en una sede de la Sociedad de Pequeños Agricultores. Y bueno, las cosechas de las personas de esta localidad igual se ven afectadas por este polvillo. El agua de esta localidad se ve afectado, que no es el agua solamente de esta localidad. Aquí, en este mismo sector, es la bocatoma del agua de Esval para toda la provincia, toda la costa. Entonces, no es algo menor lo que sucede aquí. Aunque quería puntualizar un poco más sobre San Pedro, que era lo que quería comentar. En San Pedro, específicamente, empezó como un conflicto relacionado directamente con un aparcadero ilegal de camiones que se estaba tomando, por decir así, un espacio que antes fue la estación de Llolleo, un espacio bien social, que luego de ser estación, cuando terminó el rollo ferroviario acá, se transformó en un centro cultural municipal donde podía por lo menos haber alguna actividad artística, cultural, una película, una obra de teatro, lo que sea. Pero de un momento a otro, al parecer los intereses de camioneros y dueños de camiones valieron más y se transformó en un aparcadero ilegal donde habían camiones con los neumáticos pinchados. Se transformó en un lugar bien inhóspito para los vecinos. Y ellos decidieron levantar esa lucha contra eso. Y luego, al parecer fue tomando más claridad la perspectiva de todos y se está develando que en el fondo todo esto tiene que ver con un problema de logística, con un problema de territorio. Y se enteran, y las autoridades se hacen como los que no sabían, de que parte del proyecto de la expansión portuaria contempla una nueva parrilla ferroviaria que pasaría por este sector y que pasaría por la población. Y es verdad, parece chiste, pero las autoridades hacían como que no sabían que esto iba a suceder, y esto está desde un principio propuesto en la planificación de la expansión portuaria. De hecho, hay hasta un video en YouTube que, sí, que claro. podéis ver, loco. O sea, por ejemplo, yo fui a una reunión que se hizo en la municipalidad, donde hubieron hartos vecinos, donde se le... así como representantes de la comunidad de San Pedro se le encaraba a Omar Vera, el alcalde de San Antonio, de que qué pasaba con eso, así como qué pasaba con los camiones, qué pasaba con la parrilla ferroviaria que iba a pasar por ahí, y la respuesta de él era que él no sabía y que se había enterado hace, así como desde el día de la reunión, que fue hace un par de meses atrás, una semana antes, y de que él como que no podía hacer nada, o en el mismo abarcadero que hablaba el Pato, había una edificación, entre comillas, que era el mismo taller de los camiones, que uh-huh. para construir eso hay que tener un permiso, el cual se estaba otorgado por, y creo que se lo firma el alcalde, creo que claro. estaba otorgado por el, claro. por el mismo loco. Oigan, chiquillos, para que descanse la oreja la gente, vamos cerrando, ¿les parece? Yo quería mandarle un saludo, sí, dale, fraterno, po. A toda la comunidad de San Juan que se ha mantenido firme igual en esta lucha, que recién comienza en todo caso, lleva por lo menos 2 meses, casi 3 meses. Un saludo a ellos, mantener la firmeza, la organización, la comunicación entre vecinos, súper importante para generar una comunidad empoderada y contraria a las lógicas mercantiles que dominan el mundo hoy en día. Así que un saludo para la comunidad de San Pedro, aguante. Arriba los que luchan. Déjale. Ya, pues, muchas gracias. La Caupolicán, entonces, visítela en... Caupolicán 084 y Olleo, Tejas Verde, arriba del lugar donde se estacionan las micros y al frente del colegio José Luis Nerri. Y en internet es Comunitaria Caupolicán y la biblioteca es Laten Espacio Tendenciosa. Bueno, eso es. Ya, chorices. Recordemos también toda la historia que hay detrás en Tejas Verdes. Una historia macabra también después de, bueno, con el proceso dictatorial. Como estamos creando otras escuelas también, vamos a poner un tema de violencia que se llama La Escuela No Te Educará. Nos estamos educando entre nosotras y nosotros mismos, así que eso. Un abrazo a toda la gente que está escuchando este programa y nos escuchamos más ratito. La escuela te enseñará lo que el poderoso quiera. La iglesia te ofrecerá la hoguera cuando pueda. Te educarán para ser parte de la servidumbre y harán de ti el imbécil más grande. Entiendes que no eres libre, que tanto Dios como esa invención del sexo débil no existe. Extirpe ese amor a la bandera, mas cuando tu nación ha sido así de traicionera. Creo que robar no es malo, si esa gente está robando como el moro un banco y un supermercado. Tengo más que claro, no confío en el mandato de un estado que te agarra palos si no haces caso, un fracaso, tu idea de progreso, tu signo peso para destruir todo en exceso. Imposible que haya un cielo, si es que hay un infierno, estarías tranquilo con el sufrimiento ajeno. La mujer no nació de una costilla, vivíparos, mamíferos del útero dan a la vida. Desconfío de la medicina, de las noticias, farmacia, aspirina, policía. No creo en tus zoológicos, no quiero acumular dinero. Odio este cementerio tan monótono, como no poner en duda lo que dice un cura. También la democracia que disfraza dictadura. Quiero sacar lo que provoca un malestar, veneno que me aleje de mi instinto animal y borrar de mi memoria el himno nacional, tu héroe, tu bandera y tu parada militar. Quiero vomitar en tu circo electoral, quiero cagar sobre toda figura patriarcal y borrar de mi memoria el himno nacional, tu héroe, tu bandera y tu parada militar. No creo en los pitudos, creo en el esfuerzo, no creo en Dios, no rezo, no creo en las casas comerciales que te venden regalos, modas, celulares, pa' que tengas abierto el Facebook en todos los lugares. Al carajo fui con las noticias, no le creo. Sabe que relata mentiras, pero a fin de mes el manso sueldo. Todos se venden a la ruleta rusa. Todos creen que la hacen, pero nunca tuvieron astucia. No creo en el dinero, mucho menos en los putos poseros. Tampoco en los productores de eventos. Hacemos rap por gusto, si es que por pocos pesos. De violencia marmota, romperá tu seso. Somos todos animales, no creo en el humano que agarró el planeta destruyéndolo con sus manos. Somos la capucha en la lucha contra la yuta. La melodía del caos habita en nuestra música. Pongámonos serios, en el trabajo no creo. Prefiero autogestionarme, espero el escenario en el paradero. Nuestras migajas hicieron panadería. No creo en la actitud fría del puto policía. No creo en estudiar en ningún establecimiento educacional. Aunque sea gratis no me voy a dejar manipular. Aguanten los que no escuchan pachanga. Son capaces de bailar con un bombo caja. No creo en el pacifismo tiempo es como estar dormido. La violencia nos trae la paz, mi querido amigo. ¿Entiendes lo que digo? Esta es la guerra de los pobres contra los ricos. Maldito milico. Cuando estoy en la marcha espero la destrucción. Vos subís las manos defendiendo al Paco, maricón. El amor, el odio es puro despecho. No creo ni una weá, la realidad me quema por dentro. No creo en la marmota ni tampoco en de violencia. No creo ni una, no creo ni una weá, la realidad me quema por dentro. Que quiero vomitar, que quiero vomitar, quiero vomitar. Que quiero cagar, quiero cagar, quiero cagar sobre toda figura patriarcal. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. El medio ambiente, señores, es algo fundamental. Es un dado excepcional que lo cuidamos con amor. En cuidarlo no demores, pues él cuida tu salud, dándote dicha virtud en distintas ocasiones, pues siempre con ilusiones nos brinda su dignidad, nos ofrece amor y paz, nos lleva por un camino donde todos los vecinos contribuimos cada día con una mayor alegría, amor, paz y armonía. Un gran saludo a los hermanos de la Red de los Medios de los Pueblos, que sigan ahí fortalecidos, luchando, difundiendo, comunicando a la gente. Creo que importante son estos medios independientes donde se ve la realidad y no los medios de prensa donde los Winca manejan toda la información y solamente nos llenan de farándula y cosas así, cosas que no tienen sentido ni importancia para la gente. Entonces, un gran apoyo para todos nuestros hermanos que están haciendo ahí comunicación independiente, harta fuerza. Mauro el Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de su imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Volvemos en este aire puro que está saliendo desde acá, desde San Juan de Yoyeo, donde se está realizando este festival por el agua pura y la vida, un festival organizado entre la misma gente pobladora de este lugar, gente de diferentes zonas de la provincia, para decirle fuera a la cementera, esta cementera que está instalada hace más de 10 años en este territorio. Y bueno, nosotros tenemos como igual bien la alegría de poder estar aquí transmitiendo este aire puro. Y hemos estado a lo largo de este programa no solamente hablando de la problemática específica de San Juan, sino que las diferentes situaciones que se viven acá dentro de la provincia, dentro del litoral. Y en algún momento estuvimos hablando del Michay, de esta toma del Michay, y que nos contaban, entre las otras situaciones que se viven allá, la historia que tiene también en la dictadura más fuerte que hubo ahí desde el 73 en adelante. Entonces estamos ahora con Ana Paz, que ella también viene de ahí, del Michay, que también nos quiere relatar un poco su historia que está viviendo asociada a esta misma problemática. Hola, yo me llamo Ana Rodríguez, soy de la comuna del Tabo y veraneo hace 50 años, 51 diría, y mis padres me engendraron en los cerros del Tao, debajo de un árbol. Bueno, ante eso, mi dedicación a la educación siempre ha sido fundamental en mi vida y Y lo que hice es formar un colegio en Santiago, se llama Altair, aún está. Por opiniones distintas, obviamente me salí de ese colegio porque tiene que ser pasado al Estado y a la comunidad. Bueno, me puse a escribir del Tao, muy contenta. Me fui con mi hija a vivir hace unos 5 años y dije, voy a escribir un libro de mi padre. Y me hice esta pregunta, ¿por qué yo llegué al Tao? Y dije, ahí voy contando una historia y todo. Y cuento cuentitos pequeños de historias del Tao. Hasta que dije, voy a escribir de otras personas y elegí una mujer humilde y que camina por el Tao, recicla, se llama Cristina. Muchos la conocen, la ven por las calles reciclando humildemente. Dije, va a ser un cuento de fantasía. Pero cada vez nos empezamos a tomar tecito en el Michay, porque me fui a vivir allá, porque había un señor cuidando este territorio, don Miguel, que lamentablemente don Miguel estaba muy sin apaño del Partido Comunista y empezó a pedir mercadería. Yo le dije, señor, esto cortaron los árboles, ¿qué está pasando acá? Me aposté ahí un poco, le dije, vamos a cuidar esta parte. Y de alguna manera la abuela se fue a tomar oncecita en las noches o en las tardes, porque ella aún cocina leña, entonces sacaba leñita del mechay. Entonces ahí le pregunté, ¿por qué hace esto? Entonces me dijo, ¿sabe por qué lo hago? Porque yo cocino a leña. ¡Oh, bacán! Y vive en su casa. No, yo cuido una casita. Yo sabía dónde vivía, si yo la observaba. Y un día me cuenta una situación un poco, no un poco, realmente lamentable, que su hijo Miguel Beas fue muerto por algunos militares que estaban en la dictadura, porque este territorio fue tomado por militares. Ante eso yo me quedé un poco impactada. Dije, bueno, la abuela siempre comenta a la gente que es loca, que es bruja, que es una vieja que no sabe nada. Y bueno, después me cuenta que una vez raptaron a su hija de 15 años. Ella venía con un bebé de 2 meses, nació en San Antonio, y que se lo raptaron el segundo militar a cargo del Michay, y solo volvió la hija, el bebé no volvió. Bueno, yo con todo esto le dije, como que uno dice, chuta, ¿es verdad o no es verdad? Y me mostró del diario La Estrella de esa época, cuando ella fue, y dicen unos de los titulares que una abuela está denunciando el rapto de su hija y de su nieta. Chuta, yo, profe, un poco ver la historia del Tao me causó dolor. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría si se me perdiera un hijo mío, una nieta? Entonces decidí hacer lo siguiente. Me fui sola al Ministerio de Justicia, de Justicia y Derechos Humanos en Santiago, y presenté una carta con puño y letra de mí diciendo lo que yo tenía. Y eso fue que la situación, me mandaron a San Antonio con la abuela, hemos dado declaraciones, está con un juez todo esto, siendo investigado. Yo no soy investigadora, soy un ser humano, profesor, que quiero que toda la gente viva libre, por el Tao, camine libre, sin pensar que alguien te puede matar porque piensas distinto, o porque eres viejo, o porque eres pobre, o porque recicláis, o porque cuidáis un estacionamiento. Bueno, después de eso, yo seguí escribiendo, y para estar más tranquila arrendé una casa, y esa casa supieron que yo, no sé por qué creen que soy comunista. Yo no tengo nada con los comunistas, yo no soy comunista. Tengo un video donde me dicen que soy comunista y que hay que matarme. Después de eso me han golpeado, quebrado los vidrios, tomado mi ropa, han hecho de todo lo que han querido, me han acusado de prostituta, me han acusado de muchas cosas que en el fondo son gente que no sabe que yo estoy escribiendo una historia que puede ser real y que la justicia se debiera encargar acá en Chile de saber si eso es verdad. Yo no soy, yo soy una persona de 1.50 m, para que sepan ustedes, que no tengo, solo estudié en la Playa Ancha, soy licenciada en educación, y esto me ha traído mucho pesar, porque hay gente que debiese ayudar. Carabineros de Chile ha ido, va y va y va en aumento. Primero fueron amenazas, después fueron golpes, después quebradura de vidrio, después me pegaron, me soltaron dientes, me pusieron un alicate en el cuello y me dijeron que me iban a matar. Ahora bien, estoy aquí porque yo he gritado esto, que nadie me va a hacer acallar. Vengo de la población Clarestrella, ahí me crié, la segunda autoconstrucción en Chile. Soy orgullosa de ser pobladora. Y hoy me encuentro acá en San Juan, en un territorio muy hermoso, ya lo conocía. Mi hija estudia muy cerca de acá y tiene amigos acá. Estoy feliz, aunque quieran que no esté feliz, estoy feliz. Es muy raro. Sigo riéndome, sigo contenta. Y quiero decir que hoy día no podemos estar apoyando la contaminación de las aguas, del aire. Yo viví en la Clarestrella y ¿saben lo que hacían? Hacían pizarreño. Muchos de mis amigos han muerto de cáncer. Y mi padre era un obrero, para que sepan ustedes, que me enseñó valores. Valores que nunca me voy a sacar de encima, porque los llevo dentro de mi corazón. Muchísimas gracias, Ana Paz, por tu relato. Es importantísima la labor que tú haces, el recopilar estas historias que han sido silenciadas desde todos los sectores que apoyan la hegemonía, el dominio, ¿cierto?, de la cultura, del no saber, el negacionismo, que hoy día ya está saliendo un poco ese concepto también, que niegan que este tipo de cosas ocurrieron. Ocurren. Sí, y ocurren. Porque la última vez que me tomaron todas mis cosas, el carabinero me dijo que te callaba, weona. Sí, po. Sí, me trató muy mal. Por eso nosotros no le... muy indefensa porque yo estaba sola. Bueno. Siento que estoy dando las gracias a ustedes, que no sabía que iba a dar la entrevista, solo vine a apoyar acá a San Juan y a todo el territorio del mar, que yo amo el mar. Voy en la mañana, limpio las playas, en la mañana también paso propaganda, soy profesora de yoga además, y voy a poner para hacer yoga, porque de alguna manera tengo que financiar lo que no estoy como trabajando como profe. Estoy escribiendo un libro y esas son decisiones muy propias, entonces está más austera la situación. Estoy en el Michay. Voy a tratar de construir una sala de yoga para la comunidad de arriba, porque las planificaciones públicas, cuando hay toma o los cerros, se van llenando de casas y no de espacios donde la comunidad se junte. La abuela, cuido dos abuelas, la Cristina y su amiga, la Ida. Y la Ida es un ser maravilloso, siente que soy su madre, porque ella perdió a su madre cuando tenía 3 años, era jueza de Talca. Y siente que yo represento a su madre, porque siempre trato de llevarle algo, reírnos, fumar un cigarro, mirar el mar. Esas cosas sencillas que no se deben perder. Y quiero mandar un saludo al Tao, que la comunidad debe unirse. Toda la calle principal está nada de basura. Los cerros están llenos de basura porque no se ha podido sacar la basura, porque creen que la gente de los cerros son todas delincuentes, y no es así. Hay gente maravillosa que yo conozco, gente luchadora, que toca guitarra, que crea, que pinta, que dibuja. Yo no soy una delincuente. ¿Sabes lo que soy? Un ser humano que creo en mí y creo en todos los chicos que vienen naciendo y hay que apoyar a estos cabros chicos que andan con miedo. Tenemos que ser una comunidad unida, que vayan a bañarse, que se rían, que canten, que dibujen, y que la gente que cree que esto es una cosa de miedo, no. La gente tiene que estar en la calle, que puede cantar, que estas manifestaciones para ellos pueden ser como peligrosas. De ninguna manera son arte. Eso. Muchas gracias, Ana Paz. Ahora nos vamos a ir a una cancioncita. Sí. Vamos a escuchar a Daniela Millaleo, que nos trae su canción Co, que significa agua. Y el agua que todo lo limpia, que nos enseña de que los flujos siempre van a continuar y que de alguna manera... Biológicamente somos agua. Sí, pues justamente. Así que sí. Eso, muchas gracias. Usted está escuchando Aire Puro. Este es el 570 desde el Festival Por el Agua y la Vida, fuera la cementera en San Juan de Yoyeo. Nos escuchamos. Colorada en Puculón, es el agua amarilla de mi tierra que adornan pajaritos que al cantar en mis cuerdas me invitan para bailar. Sweet. Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puro. Volvemos en este aire puro desde San Juan de Yoyeo, desde el Festival por el Agua Pura y la Vida, fuera la cementera que está instalada hace más de 10 años, lo he dicho yo creo que cada vez que volvemos, pero es que no hay que olvidar eso, una cementera que está instalada hace demasiado tiempo y las consecuencias en la salud humana se notan y las consecuencias en el territorio, como alguien decía en alguna de las entrevistas, el estero ya está gris, está color cemento, de hecho, después de que pasan los camiones con el clinker que vienen sin ninguna protección, el territorio está gris, pues tiene el polvo, si se nota que es cemento, como que es demasiado evidente. Y a pesar de que recién ahora se están haciendo algunas pruebas como más químicas y analizando el tema de la suspensión en el aire, del agua y todas esas cosas, y los resultados no son tan claros todavía, es algo evidente, pues una molestia evidente, y por eso estamos hoy día acá en este festival tratando de darle desde el arte a también el apaño a la gente que vive acá, pues la gente de este territorio se movilizó muy fuertemente antes de que se instalara la cementera y años después de que estuviera aquí instalada, y esa organización se va debilitando como pasa en todos los territorios, pero por eso estamos hoy día también aquí, para ver que no están solos, pues para demostrar que no están solos, somos gente de distintos lugares de la provincia y no solamente de la provincia. Aquí estamos con un entrevistado que viene de Melipilla también, que vienen a apañar estos procesos, pues. Así que eso, bueno, estamos con este amigo de Melipilla y estamos también con un compañero amigo de la radio Lafkenche, muy contenta de nuevo estar transmitiendo Aire Puro y Radio Lafkenche juntes, sí, porque Radio suena, Lafkenche sí, retransmite. Al mediodía. ¿Reconoce esa voz usted o no? Oye, chiquillos, primero que todo, bueno, agradecer la invitación a esta actividad. Por cierto, estamos para apañar todas estas instancias de, no sé, de autodeterminación del territorio, de defensa de los territorios que están en conflicto. Tal como dice acá la compa, ¿cierto? Son más de 10 años aquí que están dando la lucha. Agradecer también la presencia de Mario, ¿cierto? Hola, hola. Mario de Melipilla nos acompaña. Sí, yo pertenezco a un grupo que se llama Melipilla se alza en contra de los pasajes del bus, que estamos peleando por una mejor movilización y también por un tren, que... O el tren que está hace más de 20 años en stand-by ahí en el gobierno y tienen aislada a la gente. En Melipilla se cerró una universidad también y bajó bastante la calidad de vida. Y la idea es que los pueblos se vayan mejorando y no bajando. Entonces, este es un llamado al despertar y a redespertar de las conciencias de todos nosotros, porque nosotros todos somos responsables de lo que pasa. Pucha... Son varios los problemas que están pasando en el gobierno, pues varias pasadas a llevar, pues, ¿cachai? No sé, pues, los niños, los abuelos, los jóvenes, están todos, estamos todos mal, pues, si no hay calidad de vida, no hay alegría, la alegría no llega. Y es grave porque a esta altura el mundo se nos está acabando también, pues, ¿cachai? Y nos vamos a morir los ricos, los pobres, y vamos a quedar todos así como, nosotros quisimos hacer algo, pero no lo hicimos, y los ricos van a morir felices. Y los pobres todos tristes. Pero la alegría está en uno, compa. Sí. El tema es ese, po, que estamos en una gran, como un huracán de cosas, de consecuencias que y donde lamentablemente el empresarial que pasa máquina, ¿eh? Claro. Porque acá, como dice Mario, cierto, educación, salud, transporte, calidad de vida en general, y los que están detrás, claro, las grandes empresas como la cementera acá en San Juan, que la verdad es que el daño no es solo para San Juan, sino para toda la provincia de San Antonio. Los camiones con clinker vienen desde Barranca hacia acá, cierto, los depósitos de este contaminante, este polvillo microscópico, están a metros de colegios, digamos del centro cívico neurálgico ahí en Barranca, y el daño es evidente, tal como dice la Beli, ¿cierto? Lo vemos en San Antonio también, allá con el polvillo de los... cuando descargan graneles, los árboles. La verdad es que yo lo observo, somos habitantes de este territorio y nos estamos inventando, nos cuento. Así que también contentos de esta instancia como la que se está dando hoy día acá en San Juan, donde la gente se organiza y lucha por lo que cree que es justo. Eso, hoy día sábado 12 de enero, ya son cerca de las 2 de la tarde. Y si usted está escuchando este programa en vivo, véngase para acá porque queda un montón de actividades. Vamos a estar hasta la... cerca de la 1:30 de la noche. Sí, se viene larga la programación. Igual está buena esa, porque en un momento cuando se empezó a planificar este festival, decíamos, ya, no importa que venga uno o dos grupos, y la cosa es meter bulla y ponemos cartel y todo. Y como que todos los días, sí, oye, yo quiero tocar. Ya así como desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana no para de haber música, si es que tocan como dos canciones cada uno, así de rápida. Entonces sí. Está brígido, presentaciones de teatro, conversatorio, en estos momentos se está pintando un mural ahí. Hay en la avenida San Juan. Pasacalle también que se viene, un ¿no? pasacalle que en un momento eran como dos grupitos y ahora son como cinco. Y cuando venía llegando veía ahí a los niños que se están arreglando, así que todos invitados aquí a participar. Buena. Oiga, y ¿usted reconoce algunas problemáticas ambientales, socioambientales allá en Melipilla? En Melipilla, ¿qué pasa? Uy, en Melipilla se echaron un humedal gigante. Un humedal. Sí, po, y a consecuencia de esto los zancudos se fueron a las casas. Po, porque no tienen dónde evitar. ¿Y cómo se lo echaron? Le echaron... Lo taparon con casas. Taparon. Taparon. Rellenaron y pasaron a llevar muchas cosas. Y la gente ahora está como... hay una plaga. Hay una plaga de zancudos en Melipilla y la gente como que todo hacen... ay, los zancudos, pero nadie piensa más allá de por qué llegaron tantos zancudos, ¿cachai? Y que tiene que ver con el agua, que justamente claro. Es el lema de hoy, ¿cierto? La defensa del agua, que no solo es para el uso nuestro, sino también de la otra especie, de los otros seres vivos que tienen que ver con el agua. Lo que pasa aquí, cuando se embanca el agua del río Maipo y también salen los zancudos, es bien compleja la temática. Oiga, ¿y esa fue una inmobiliaria? ¿Son casas, cómo lo dirías? Viviendas sociales, condominios. No, son otro tipo de vivienda. Ya, o sea, la gente paga. Mayor costo y nada, po, no. Es la bestia grande. Bueno, eso mismo que usted ve allá de relleno de humedales y construcción en humedales también se está ocurriendo acá en claro, el litoral sí. Central y sin duda en otros lados más. Recordemos las luchas de la gente de allá de, ¿cómo se llama el humedal grandote? En la desembocadura del Maule. Más para el sur. Putú. De Putú. Un saludo pero gigantesco a la gente que luchó y que ha parado todos los proyectos allá en el humedal de Putú, que es un lugar que también invitamos a conocer para defenderlo. Y asimismo, yo ni tenía idea de humedales ahí en Melipilla. Pues. Entonces, es sumamente necesario de que nos informemos estas cosas y que vayamos conociéndonos. También estaba pasando que la Laguna Culeo se está secando. Claro, y también es producto de que... la extracción de las napas. Claro, y los empresarios. Y son siempre los empresarios que no tienen juicio, po, no sé, no tienen alma para al parecer, no empatía con la naturaleza ni con los propios suyos, porque al final se están dañando a ellos y a los que vienen detrás de ellos, po. O sea, no sé, está grave el asunto y hay que ponerse las pilas. Bueno, muchachos, Juan. Sí, bueno, agradecer, ¿cierto?, la invitación. Pero ¿no? Otra cosa yo le voy a preguntar, antes, que es la última pregunta que yo le tengo por lo menos. ¿Cómo está la Lafkenche? Cuéntele un poco a la gente, sí, invítelo al dial igual. Por supuesto. Bueno, estamos ahora en este preciso instante en stand-by, podríamos decir. Tuvimos un problema con los transmisores, radios comunitarias, que hay que hacerla ahí a pulso, pero ya la próxima semana estamos al aire nuevamente. Bueno, invitarle a que sintonicen acá en el litoral, puntualmente en San Antonio, Santo Domingo y parte de Cartagena, el 87.5, ahí Radio Lafkenche comunicando desde la orilla. Y bueno, si se quieren comunicar con nosotros, por el momento tenemos un correo electrónico, radiolafkenche@gmail.com, ahí pueden transmitir también la información, aquella que ustedes estimen es necesaria que la comunidad se informe. Repito, 87.5, ya la próxima semana estamos de vuelta en FM. Ahí está sonando también Aire Puro los días sábados, en el horario saliendo en vivo y en directo. Y nos comprometemos al aire a hacer la retransmisión, igual que los cabros de La Placera, ahí de aquí es más. ¿Y cómo se llama? ¿De Valiente se cuentan? Ah, claro, ¿no? También hemos entrado en un periodo de receso porque estamos en estas otras tareas que tienen que ver con lo técnico, ¿eh? Claro. Y queremos avanzar y ir mejorando. Pero claro, De Valiente se cuentan historias que va los días sábados acá en el litoral, justo antes de Aire Puro, está sonando De Valiente se cuentan historias. Y ahora por allá en La Placer también estamos sonando los días lunes a las 10 de la mañana. Bueno, cuando podemos sacar el programa adelante junto al compa Choro Pedro, que está allá en Valpo, y aprovecho para mandar un saludo. Saludos especiales también a todos los auditores de Radio Placeres y estas radios asociadas que retransmiten Aire Puro a lo largo del país, y también sabemos que en el extranjero. Ya, pues, palabras finales, compa. No sé, igual yo. No sé si puedo cantar una canción. Me gustaría cantar una. Estamos corto tiempo. Estamos corto tiempo, de hecho, estamos terminando. Pero el mensaje es a redespertar y hacer redes, po, ¿cachai? Que si te inquieta el sistema, lo que está pasando con la ecología y con la injusticia del gobierno, despierta, sale a la calle, manifiéstate y muévete. Oye, ¿y tu música está subida en alguna página web, no? No, tengo. Por ahora no está. Soy cantante popular, no. ¿Y cómo te buscan y te encuentran para que sepan el nombre artístico? No, sí, no tengo videos subidos. Pero de ahí lo vamos a escuchar eso, acá. Aquí lo vamos a escuchar, ya. En vivo. Ya, gente, entonces nos vamos. Este fue el Aire Puro 570, especial San Juan de Yuyeo. Este es el Festival por el Agua y la Vida, fuera la cementera. Así que ahora nos vamos a ir a la calle a gritar, a movernos. A invitar a la gente que está escuchando a que se acerque. Y que vengan, pues. Hasta la una, que una y media. Hasta que las velas no ardan. Aquí vamos a estar aquí metiendo bullitas. Y nada, pues si no pueden venir hoy día, igual que vengan en otro momento. Esto es una cosa como para remotivarse a activar en la lucha en contra de la cementera. Pero sabemos que con un festival no se va a ir la cementera mañana. Pues. Entonces hay que seguir ahí con la motivación. Venir a este territorio es súper bonito. La gente es muy amorosa. Se están haciendo reuniones cada cierto tiempo para ver qué se puede hacer, para gestionar cosas más jurídicas, como poner algunas denuncias, hacer investigaciones como de la contaminación, para tener esos soportes, investigaciones médicas de la gente que está dañada por estar tan cerca de la cementera. Entonces, toda la gente que esté escuchando de San Antonio, de otro territorio, que vengan, pues si está aquí al ladito, se toman la micro que dice el tranque y se bajan aquí en el centro de San Juan y va a haber alguna cosita que esté pasando y Napo, en todos los territorios. Y igual que no le dimos mucha vuelta al tema de las alzas de pasaje, yo creo que tenemos que darle así en todos lados con eso, sí. Porque los locos se están aprovechando un montón y si nos quedamos callados con eso, como cada vez va a ser más y más caro, po. Entonces también es algo que tenemos que ponerle ojo. Eso. y ya, pues, nos escuchamos. La página de Facebook, Melipilla se alza. Melipilla se alza. Y para que hagamos red ahí. Buenísima, nos escuchamos entonces en el próximo Aire Puro. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Aquí termina otra edición de Aire Puro.